¿Cómo están? Qué gusto en saludarles en Radio Urbana. Estamos compartiendo el tercer boletín de la Gran Marcha por el Agua. Es el día 3. Hoy las personas salieron de Coatepeque y están llegando al municipio de El Acintal. Vamos a ver qué ha pasado. Nuestras voces. Más de 2.000 personas suman ya las que vienen en la Marcha por el Agua y la Vida y el Territorio. Bajo el sol de verano, mujeres y hombres de todas las edades y diferentes comunidades se han organizado para caminar los 11 días que durará la acción. Desde San Pedro Necta, una compañera compartió su sentir al ver partir a quienes de su comunidad se sumaron a esta jornada. Dice así: van caminando por nuestra vida en contra de la minería. Por nuestra tierra, por nuestra agua se van esforzando. No toda la población afectada por la problemática del agua podrá sumarse. La extrema pobreza, el trabajo, el cuidado de la familia a veces no lo permite. No obstante, desde donde están, comparten el sentir, comparten lo que tienen y alientan los pasos agrietados, descalzos y firmes que en estos días van dejando su huella en la historia. La marcha por el agua crece con afluentes de solidaridad en la Costa Sur. Les queremos contar. Desde Pajapita, San Marcos, encabezaron las mujeres la marcha. Inició ayer el segundo día y recorrieron 20 kilómetros hasta llegar a Coatepeque. En el segundo día de la marcha por el agua, se arrancó con las mujeres enfrente. Durante el recorrido, más personas se fueron uniendo para exigir y demandar este derecho humano. Las comunidades organizadas en resistencia que demandan la nacionalización de la energía eléctrica y comunidades del Comité de Unidad Campesina CUC se unieron en este tramo, sumando más de 3.000 personas. En este momento del recorrido se recogió agua del río Naranjo como parte del acto místico. Quienes caminaron tuvieron la oportunidad de refrescarse del calor que alcanzó más de 36 grados en el área que tiene una altura de 320 metros sobre el nivel del mar. Las comunidades en las orillas salieron a solidarizarse, entregando agua pura y frutas de la región. También la delegación de la Cruz Roja de Coatepeque acompañó y se puso a la disposición ante cualquier incidente. Al finalizar la tarde del día de ayer, se arribó a la ciudad de Coatepeque. Al encuentro salieron cientos de personas a recibir la marcha. Esto fue muy emotivo. La Asociación de Comerciantes colaboró con agua hasta llegar a la Plaza Central, donde una marimba y cohetes dieron la bienvenida. Se continuó después con actos políticos, donde participó el alcalde de la localidad y la comisión política de la marcha aprovechó el espacio para informar los motivos de la misma, los responsables de la comercialización del agua y de los desvíos, y cuáles son las consecuencias para toda la población si no se organizan para defender la vida. En el segundo día de la marcha por el agua se recorrieron 32 kilómetros en el caso de Huehuetenango, desde El Cable hasta San Pedro Necta. Este segundo tramo recorrió la cuenca del río Selegua. Las mujeres y los jóvenes dieron fuerza a quienes caminaban. Su participación generó la atención este día, ya que estudiantes del Instituto Mayamam acompañaron a la marcha y caminaron con las mujeres y los hombres y no dejaron de gritar consignas que informaron a los espectadores y espectadoras el motivo de la marcha. Esto motivó a que las personas de tiendas salieran a compartir y entregar agua y las personas de sus viviendas dieron paso, alimentos, agua y frutas. El primer descanso fue en la entrada de Chimiché en San Pedro Necta. Y el segundo día en Naranjales, en donde ya se encontraba la población con marimba y cohetillos para darles la bienvenida. En estos espacios se informó sobre la importancia de proteger los afluentes de agua y la problemática que está generando su mal uso, como es el caso del río Selegua. Y se observó que durante el recorrido bajó el caudal y el agua de los nacimientos es sustraída por empresas turísticas. Se prosiguió el camino para Colotenango para finalizar el día en el municipio de San Sebastián, Huehuetenango, con autoridades comunitarias. Al arribar a San Sebastián, la población organizada ya se encontraba con mandas y pancartas para recibir a la marcha. Estas mantas recordaron a los presos políticos de Huehuetenango que hoy se encuentran privados de libertad por pronunciarse y defender el agua. En el lugar se informó sobre la problemática del agua y los abusos que cometen las empresas al no consultar a las comunidades. Se resalta que las condiciones de calor y descanso al final del día han sido muy difíciles. Sin embargo, esto no ha sido motivo para detenerse y dejar de informar a quienes se encontraban en el paso sobre la problemática del agua y a quienes la generan en la costa sur y en el norte. Quienes caminan mantendrán su firme posición de que el agua es vida, no mercancía. Y les queremos compartir un poema de Sonido Acuoso de Arely Chamalé. Muchos artistas han compartido su poesía, esta es una de ellas. El sonido que proviene de tu espíritu, tu alma baila y canta. Hay una danza de hadas y ninfas en tus pulmones, un jardín con margaritas y flores silvestres. Las aguas bajan desde las montañas, el tiempo ha delineado perfectamente imperfectas. Los pinos meciéndose y las ramas vibran con el viento que acaricia, viento del norte. Eres naturaleza, eres todas las voces, las piedras afiladas y los barrancos, las cuevas y las playas, tu cuerpo es la vida misma. Dedos inquietos, llenos de curiosidad, y con el ceño fruncido investigas a tientas. Te sorprende lo que encuentras, es el reflejo de ti en los mares. Tus cabellos se funden con los pastos y tus piernas son fuertes troncos que sostienen a la noche y las luces del cielo. Eres agua que sosiega y repara, que escucha y que reflexiona. Eres el momento y la paz. Tienes ese sonido acuoso saliendo por la boca. Pues así les compartimos que las demandas y luchas que se han planteado por las comunidades durante el recorrido en la Sierra de los Cuchumatanes, en Huehuetenango, constituyen una de las zonas más importantes de recarga hídrica en Guatemala. El agua de los ríos y aguas subterráneas es abundante, lo que favorece las actividades agrícolas y boscosas, además de fortalecer nuestra identidad. Los ríos Salinas, El Egua y Cuilco son algunos de los ríos más grandes que se comunican con el Usumacinta y otros ríos que desembocan en el Atlántico. El interés de las empresas hidroeléctricas amenaza esta riqueza sobre la que se sustenta nuestro ciclo de vida. Al menos 10 hidroeléctricas están autorizadas en el departamento hasta el año 2015, además de otras 4 en fase de autorización y 4 de pequeño tamaño en construcción. La apropiación privada del agua origina que en una zona de gran riqueza hídrica, comunidades y población urbana sufran de escasez, como es el caso de 1.500 familias en 5 zonas de la cabecera departamental que durante 2 meses del 2015 no tuvieron acceso al vital líquido. Los proyectos hidroeléctricos realizados sin permiso de la población agreden a la madre tierra a través de represas y grandes construcciones. Nuestro equilibrio, nuestro modo de vida y nuestras comunidades. La represión por parte de las empresas y el Estado lleva más de 20 líderes del departamento de Huehuetenango que han sido encarcelados en diferentes momentos y 7 de ellos permanecen aún en prisión. Este ha sido el tercer boletín de la Marcha por el Agua. Esperé el día de mañana y compartiremos el siguiente. Hoy la marcha arribó a Acintal. Así que estamos y pronto volvemos con el programa ¿Qué Ondas con Guati? Azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubana, no soy cubana. Quieren ser mi maíz, soy mariposa. Que quieren ser mi maíz, soy mariposa. Arenita azul. bienvenidos al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del Observador y de Otra Guatemala Ya. Estamos acá, entonces hoy nos acompaña el maestro Mario Sosa. Mario es historiador, antropólogo, perdón, y bueno, estudioso de las ciencias sociales. Bienvenido Mario, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias Carmen, un honor. Pero Mario sobre todo también es parte de los académicos que acompañan a la Asamblea Social y Popular. Y lo hemos invitado hoy para problematizar un tema de coyuntura, pero que también alude a la situación del país en esta transición. La Marcha por el Agua. Esta marcha inició el 11 de abril. Viene una vertiente de la Costa Sur, pero también de Huehuetenango. Alrededor de unas más de 3.000 personas están marchando, si sumamos las dos vertientes. Y plantean arribar el 22 de abril a la Plaza Central. Igual el 14 saldrá una vertiente desde el altiplano, que incluye Purulá, la región del Polochic, se entronca con vertiente del Oriente, y entrarán al mismo lugar, 22 de abril en la plaza. Vamos a ver qué es lo que se plantea. Entonces, Mario, tú nos vas a hablar, ¿por qué la Asamblea Social y Popular se plantea esta marcha por el agua y cuáles son sus objetivos? ¿Qué buscan? Bueno, en primer lugar habría que decir que la Asamblea Social y Popular está integrada por representaciones de comunidades, de pueblos, de organizaciones y movimientos, muchos de los cuales precisamente están enraizados en contextos rurales, campesinos o contextos vinculados con la gran agroindustria del país, que están precisamente sufriendo, no de ahora, sino históricamente, el robo de sus fuentes de agua, el robo de los ríos, de las lagunas, de los riachuelos, etcétera, por parte de empresas que utilizan estas fuentes de agua para irrigar sus cultivos. Aquí es históricamente sabido como, por ejemplo, la producción de caña, de banano, entre otras. De palma aceitera en los últimos lustros, se han apropiado estas fuentes de agua con el objetivo de, obviamente, irrigar sus cultivos, pero en ese proceso han afectado la reproducción vital de las comunidades, especialmente rurales, ¿verdad? En lo inmediato, porque efectivamente las comunidades rurales, campesinas, etcétera, se nutren, se proveen de este vital líquido, de estas fuentes que han sido apropiadas por estas empresas. Pero adicionalmente a esto, han afectado evidentemente a las ciudades medias o a las grandes ciudades, porque como bien sabemos en la ciudad capital, pero en otras ciudades como Quetzaltenango o Huehuetenango, que tú mencionabas anteriormente, se han visto profundamente afectadas con la escasez de agua. La misma ciudad capital, que no solo es un efecto del cambio climático, sino que es un efecto de la apropiación de estas fuentes de agua, como también de la apropiación de las aguas subterráneas que son extraídas con objetivos de mercantilizar también, ¿verdad? Diríamos que estaría bien si fuera priorizado el consumo humano, vital y necesario, pero finalmente son estas aguas son comercializadas y después nos las venden, como ya sabemos, con aguas contaminadas también, como las aguas gaseosas, ¿no? Entre otras. En ese sentido, entonces, las organizaciones integrantes de la Asamblea de la Sociedad Civil, de la Asamblea Social y Popular, vieron la necesidad de levantar esta lucha por el agua en un momento en donde las denuncias de robo de los ríos han aflorado. ¿Verdad? Han aflorado en el norte del país, en Petén, en las Verapaces, como en el sur principalmente. Esto entonces lleva a un acuerdo político para realizar esta marcha, que tiene como objetivos, uno, el concienciar a la sociedad guatemalteca sobre la gravedad del problema del agua en el país y la necesidad entonces de accionar en función de luchar contra el robo de estas fuentes de agua, contra la apropiación privada de estas fuentes de agua. Y en ese sentido, entonces, se fue gestando un proceso en el cual las organizaciones, las comunidades y las representaciones de pueblos fueron asumiendo esta decisión, y hoy, evidentemente, estamos ante un proceso ante una caminata que, en la cual están participando cientos de comunidades. Vamos a observar cómo a lo largo de la marcha se van a ir sumando organizaciones, comunidades a la misma. Obviamente no van a marchar todos los días porque esto evidentemente es un sacrificio enorme, ¿verdad? De carácter físico, especialmente si pensamos en adultos mayores, mujeres, niños, que son quienes están marchando también, ¿no? Exacto. En ese sentido, entonces, es una marcha que persigue eso, pero también persigue la recuperación de esos nacimientos, de esos ríos, lagos, que han sido además contaminados, ¿verdad? Que han sido desviados por estas empresas, entre otras, aquí habría que mencionar también las grandes hidroeléctricas, claro, con propósitos, con objetivos mercantiles. Se persigue evidentemente articular, organizar y fortalecer la lucha en defensa de estas fuentes de agua, pero también una lucha en defensa del derecho humano al agua, ¿verdad? Explíquenos un poco de esto. ¿Es que acaso el agua es un derecho? Evidentemente, esto no solamente ha estado reconocido por organismos como las Naciones Unidas, ajá, sino por un conjunto de espacios, diríamos, intergubernamentales, pero también de las sociedades y los pueblos, uh-huh, que han reivindicado el acceso al agua, el consumo del agua, el saneamiento, un agua evidentemente sana también, claro, para el consumo humano, como eso, como un derecho inalienable del ser humano mismo. Es, ¿no?, que el agua, diríamos que es un elemento fundamental, sin agua no hay vida. Indudablemente. Y aquí habría que agregar algo importante también en términos de concepción con respecto a ese derecho y con respecto al agua, que sobre todo es un aporte que proviene de los pueblos mayas, en el caso particular guatemalteco. Ajá, cuenta. Que es el reconocer también los derechos de la naturaleza. Es decir, exacto, esto es como un ejercicio en el cual el centro per se deja de ser el ser humano, ¿verdad? Ajá. El centro pasa a ser la naturaleza, la madre tierra, como le llaman los pueblos indígenas en Guatemala, y en donde el ser humano pasa a ser otro ser vivo que integra esa madre tierra, esa naturaleza, que, ajá, es parte de, ¿verdad? Y esto obviamente tiene una lógica fundamental en términos de cómo se entiende el mundo y la vida. Y es que evidentemente sabemos que el ser humano sin la naturaleza misma sería imposible su propia existencia. En ese sentido, ajá, entonces, descentrar la perspectiva del ser humano y darle derechos a la naturaleza, reconocerle derechos a la naturaleza, es reconocer al mismo tiempo nuestra dependencia de y nuestra posibilidad de existir a partir de que la misma naturaleza o la madre tierra tenga condiciones para ser preservada y para garantizarse como un hábitat posible para todas las especies vivas, incluyéndonos a nosotros como seres humanos. Esto, Mario, es fundamental porque no solamente ha estado puesto en Guatemala por los pueblos originarios. De hecho, en la cumbre de la COP21 en Francia, en la cumbre de cambio climático, se colocó este tema, y la encíclica incluso del Papa Laudato Si plantea la necesidad de cuidar la naturaleza, la madre tierra, como un sistema. Entonces tú estás ligando que esta demanda política de la Asamblea Social y Popular trasciende más allá de puramente el agua. ¿Cómo lo enfocan? Efectivamente, de hecho la marcha misma se llama una marcha por el agua, la madre tierra, el territorio y la vida. Ah, es mucho más. Porque se está entendiendo efectivamente que si bien un motivo principal de esta marcha es el agua misma no se puede defender y luchar por su preservación, por su recuperación como un bien común que nos corresponde a todos, valga la redundancia, sino luchamos también al mismo tiempo por la defensa y la preservación de la madre tierra, exacto, de la naturaleza, se diría en otros términos. Y en el contexto guatemalteco, esa lucha por el agua y por la madre tierra también está pasando por la defensa y lucha por los territorios. Así es. En un momento en el cual, o en una etapa en la cual el capitalismo está profundizando y ampliando sus actividades extractivas, expresadas por ejemplo en la minería, en los grandes proyectos hidroeléctricos, en la ampliación de la producción de caña de azúcar, ajá, palma africana, etcétera, generando un despojo, un nuevo despojo, una nueva etapa de despojo hacia los pueblos indígenas, hacia las comunidades rurales y campesinas de nuestro país, que habría, que decir que no solo son los pueblos y comunidades indígenas las afectadas, sino también los pueblos y comunidades mestizas de todas las regiones del país. No es un asunto de región, ¿verdad? Claro, sino, incluso algo tan poco reconocido es, por ejemplo, lo que las comunidades de La Puy han denunciado. Una mina a 14 kilómetros de la ciudad capital en San José del Golfo y que contamina con arsénico y cianuro las fuentes de agua. Y recordemos que el agua no ve fronteras municipales, sino que se filtra por el manto freático y que tendremos toda el agua de la ciudad contaminada de cianuro. ¿Es eso lo que se está planteando? Efectivamente. Entonces vamos a volver esto y más, Mario, qué interesante, después del próximo corte. Recuerden, nuestros programas los encuentra en nuestra radio, por supuesto, www.laurbanaradio.com y en el Archivo Universal de la UNESCO. Recuerden el programa Que Ondas con Guate, de Carmen Reina, en www.archiveconv.org. Volvemos después del primer corte y gracias, Marcia, por tu apoyo en los controles. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. En el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Buenas noches, estamos acá en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña en este momento el maestro investigador universitario Mario Sosa. Estamos conversando sobre la Marcha del Agua que está en este momento caminando desde la costa sur y Huehuetenango y arriba el 22 a la Plaza Central. Otra vertiente se suma desde el 14 del altiplano occidental, pero del lado de Alta Verapaz y también de Oriente. Bueno, Mario, pero tú nos hablabas un poco de la problemática del agua. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué tan grave es en Guatemala? Y también, ¿quiénes están implicados en ella? Bueno, en primer lugar habría que decir, con datos científicos, procedentes sobre todo del Instituto de Investigaciones Ambientales y Agrícolas de la Universidad Rafael Landívar, que no dudo que estos datos no sean compartidos por otras universidades como la Universidad de San Carlos, que el 97% de las fuentes de agua dulce del país están contaminadas. Wow. Este dato ya es para que se nos paren los cabellos, ¿no? Por supuesto. Para que efectivamente todos como ciudadanos tomemos conciencia de la gravedad del problema. Claro. Y esto porque evidentemente todos contaminamos. Los ciudadanos en general, desde nuestros hogares, nuestros ámbitos de trabajo, etcétera, y ya no digamos la industria, la agroindustria, contaminamos las aguas, contribuimos a contaminar el agua y esto debe servirnos para tomar conciencia del problema y accionar también desde lo individual, desde lo cotidiano. Pero Mario, una pregunta, creo que no podemos homologar la responsabilidad de un ciudadano o ciudadana común que, por ejemplo, la que tuvo Repsa en Sayacchepetén de Industrias Jame el año pasado, que vertió malatión y contaminó, fueron como más de 100 kilómetros del río La Pasión y provocó un ecocidio. Indudablemente, hacia eso iba precisamente. Ajá. Hay un problema fundamental acá, que es la inequidad en términos del acceso al agua, para empezar. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Y luego, ¿qué tipo de contaminantes aportamos los distintos actores, ¿verdad?, que finalmente contribuimos a esta contaminación? Y en ese sentido, como bien tú decías, no podemos comparar la contaminación que hacemos de forma individual como ciudadanos o en nuestros hogares a la contaminación que genera en general la agroindustria y la industria. Que además desvían, represan ríos. Que además se roban los ríos. Claro, esa es la denuncia que viene conteniendo la marcha por el agua. Justamente. El robo. Digamos, algunos solemos utilizar términos como apropiación privada del agua, pero en realidad lo que estamos observando es un robo de un recurso que es un bien público, que es un bien común, que no se lo puede apropiar per se nadie de forma privada, porque nos corresponde a todos y nos debe garantizar un derecho, como decía, humano, a todos los seres humanos y a todos los seres vivos en general. Pero entonces decía, el uso, por ejemplo, si hablamos con relación a las actividades económicas y uso del agua, un dato que no es reciente, pero que nos sirve al menos para ilustrar el problema, para el 2003, la agricultura y ganadería utilizaron el 53% del agua. Wow. ¿Verdad? Más de la mitad. Las industrias, el 30%, y el suministro de electricidad, gas y agua, en términos generales, el 12%. ¿Qué incluye hidroeléctricas? Que incluye hidroeléctricas, evidentemente, que incluye el uso del agua para su comercialización, como aguas gaseosas, licores, etcétera. Es decir, esto nos está hablando de una inequidad en el acceso y uso del agua que existe en el país. Y cuando hacemos un cruce de esto con el tipo de contaminantes que vierten, por ejemplo, las agroindustrias, cuando hablamos de los agrotóxicos que existen y que son evidentes, por ejemplo, en el caso del ecocidio ocurrido en el río La Pasión. Así es. Estamos hablando que los principales y grandes responsables de la contaminación del vital líquido, efectivamente, son las agroindustrias y las industrias. Habría que sumar, por supuesto, el turismo, que se dice que es una industria, se le califica de industria y se le califica además de industria limpia. Claro. Pero evidentemente, vía el turismo, ha habido una apropiación también de muchas fuentes de agua, y también hay un proceso de contaminación, una práctica de contaminación de las fuentes de ríos, de lagos, etcétera, que son vendidos como producto turístico. Ajá. Si hablamos, por ejemplo, del uso del agua en riego de cultivos agrícolas, para dar otro dato, solo la caña de azúcar y la palma de aceite, también llamada palma africana, consumieron para el 2010 el 61%. ¡Wow! Banano, plátano y melón, el 22%, en cuyo caso la mayor fuente utilizada, por cierto, son los ríos. Y sí, esto claro. Es parte de la denuncia que trae la marcha en sus distintas Así vertientes, es. Como ingenios, como empresas productoras de palma africana, de banano, etcétera, se han estado apropiando de los ríos, sí. ¿Verdad? Las denuncias son múltiples, como decía, en todo el país. Quería comentarte que hoy, por ejemplo, hubo una conferencia de prensa de quienes estuvieron en El Salvador en el Tribunal Latinoamericano del Agua, y una de las denuncias era sobre justamente represas, la contaminación del río Ocosito, del río, no recuerdo el otro nombre, en San Marcos, pero también tuvimos la denuncia y la liberación del río Madre Vieja en Escuintla, en Tiquizate, en Nuevas Concepción, y hay más. Es una cantidad sorprendente de todo lo que están haciendo estas empresas, y lo más grave es que el gobierno se hace de la vista gorda y permite y facilita estos actos impunes. Efectivamente, son sinnúmero de ríos, ¿verdad? Yo te puedo mencionar el río Pacayá, el Taltope, Mopal, Limón, Jute, que han sido ríos apropiados por productoras de palma de aceite en el sur. Hablamos, ¿verdad?, de Grupo Jame, de Hugo Bolas, Molina. Perdón. Hablamos del Grupo Jame de Hugo Molina. Exactamente. O el río Bolas, ¿verdad?, que tiene 11 represas y está seco en un tramo, el tramo sobre todo que usan las comunidades. Wow. Y aquí la acusación es en contra de ingenios productores de caña de azúcar, igualmente en la boca costa Pantaleón, sur del país. Madre Vieja, es decir, Palo Gordo. Estamos hablando de aquellas empresas, de aquellos capitales que al mismo tiempo corresponden a la histórica y vieja oligarquía del país. Ajá. Esa que se representa en el CACIF, esa que se representa en las cámaras del agro, en la cámara de industria, etcétera. Es decir, el poder económico de este país es el que se está apropiando de ríos, lagunas, etcétera, para sus actividades productivas, afectando, violando el derecho humano al agua que tienen cientos de comunidades y nosotros mismos en la ciudad. Pero quisiera darte otro dato para plantear la diferencia o el impacto diferenciado que hay entre cómo los ciudadanos en términos generales afectamos o contaminamos o hacemos uso del agua en comparación con el uso que hacen industrias y agroindustrias. Mientras la extracción del agua para uso doméstico, por ejemplo, es solo del 3% aproximadamente, las industrias y agroindustrias son responsables del 62% de la extracción, es decir, del agua subterránea, del total para el año 2003. Wow. Esto evidentemente se ha incrementado sustancialmente porque sabemos cómo se ha incrementado, por ejemplo, las áreas de cultivo de caña, palma banano hule en el país, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, esto nos ilustra también sobre la implicación que tiene la agroindustria y la industria en el uso, en la extracción y al mismo tiempo en la contaminación del agua. Por eso nosotros aquí en la ciudad insistimos mucho. La marcha se está originando en contextos rurales, campesinos, etcétera, pero en realidad la marcha está desarrollando una lucha que nos compete a todos, ¿verdad? Exacto. Porque están luchando por un derecho sobre el cual, o que nos afecta a todos, o sobre el cual nosotros podemos salir beneficiados si de esta lucha surge un resultado favorable en términos de preservación del agua, de recuperación con objetivos de interés común o público, de los ríos, etcétera. Tenemos una denuncia. El secuestro del río Cabón en Alta Verapaz. Hay 7 hidroeléctricas que están acabando con ese majestuoso río. Recordamos que el río Cabón es nada más y nada menos el río que cae en Semuc Champey y en las grutas de Lanquín, que además es uno de los lugares más hermosos de Guatemala y del mundo, diría, y turístico. Allí, por ejemplo, Oshek y Renaces, que son del grupo Bosch Gutiérrez, estos son los que están queriendo, y además se encuentra Florentino, que es presidente del Real Madrid, o sea, un capitán nacional con transnacional, están queriendo colocar 7 hidroeléctricas y acabar realmente con el caudal del río, porque lo represan, lo desvían, y estarían acabando con toda esa belleza natural. Allí hay una denuncia del pueblo Quechí y del pueblo Poconchí, y que la lucha sigue. Entonces, estamos realmente altamente preocupados. Pero Mario, también hablemos de otra cosa, y el agua en la ciudad. ¿Qué pasa? Hay comunidades que, por ejemplo, bueno, como la mitad de la población recibe agua de Empagua, que viene de Xayapixcaya, altamente contaminada. Otros en condominios tienen pozos privados. Pero los sectores populares están pagando la tarifa más alta de agua porque no tienen, y entonces tienen que pagar camiones, pipas de agua en 400, 600 quetzales al mes. ¿Qué está pasando con esto? No, yo es justamente lo que tú dices, ¿verdad? Para empezar, diremos que el área metropolitana, la ciudad capital, no es autosuficiente en materia de agua, ¿verdad? Ajá. Depende de las áreas colindantes con el área metropolitana para proveerse del vital líquido, principalmente. Y aquí estamos hablando de municipios ubicados, por ejemplo, en Chimaltenango, ajá, municipios más alejados del mismo departamento de Guatemala, etcétera. En segundo lugar, los proyectos que contaminan el agua y que son las fuentes de donde la ciudad de Guatemala se abastece, evidentemente, ajá, constituyen un problema, porque es un problema de contaminación, ¿verdad? Y esa contaminación se da además por otro conjunto de dificultades, como las ocurridas en la zona 15 recientemente, ¿verdad? Sí, que se vieron afectados terrible, profundamente por su contaminación. Pero en tercer lugar, el agua que se logra agenciar la ciudad capital y el área metropolitana es dirigida por los gobiernos municipales, como el gobierno municipal dirigido por Álvaro Arzú, priorizando, uno, la gran industria, el gran comercio, el gran turismo, ubicado en hoteles, sí, etcétera, claro, y las zonas ricas del área metropolitana. Uh-huh. Exacto. Esas sí tienen agua. Esas sí tienen todo agua el día, y la tienen en una calidad, digamos, relativamente aceptable. Mientras que el conjunto de barrios, colonias populares, ya no digamos los asentamientos marginales de la ciudad, son excluidos del vital líquido. Efectivamente, como tú dices, recurren a alternativas como el comprar agua en pipas, cuyo costo es altísimo. De hecho, se ha logrado establecer cómo hay áreas marginales que pagan más por el agua en comparación con lo que pagan en colonias ricas de la ciudad capital. Seguro. Y si hablamos de la extracción de agua subterránea aquí mismo en la ciudad, esta agua subterránea se hace con los mismos objetivos y propósitos, con los mismos destinatarios. E incluso las mismas empresas, y aquí podemos hablar, por ejemplo, de Cervecería Centroamericana, ¿verdad? Venga. Y todas sus marcas vinculadas agua con el negocio del agua, ¿verdad? Por ejemplo. Extraen y tienen como propiedad privada incluso nacimientos de agua aquí en la ciudad, que los usan con el objetivo de comercializarla, ¿verdad? como decía, vedándonos en general el derecho al acceso y al acceso en condiciones saludables de este vital líquido. Exacto. Esto realmente preocupa. Vamos a seguir con esta reflexión, esta preocupación. Y ahora te vamos a preguntar algo, Mario, y es, bueno, ¿y qué plantea la marcha al concluir? ¿Cuáles son las demandas? Volvemos en un instante en Radio Urbana. Amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad. Vuelvo a su edad. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad, que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al noches. Estamos acá en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica al pasado y al presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Mario Sosa. Mario, tú estás hablando del origen, de las motivaciones de la Gran Marcha del Agua que salió el 11 de abril y que, bueno, trae tres vertientes, una de Huehue, una que salió en Tecumumán, el 14 sale una de Alta Verapaz y también vendrá gente del Oriente y culmina el 22 en la plaza. ¿Qué va a pasar ahí, Mario? ¿Qué esperan? O sea, ¿para qué caminan 11 días campesinos, campesinas, grupos sociales bajo este sol? ¿Y qué es lo que va a suceder ese día y qué plantean? Bueno, más que pensar primero en el 22, habría que decir que a lo largo de la marcha se está desarrollando un trabajo con las organizaciones, las comunidades, las representaciones del pueblo, con el objetivo de documentar las denuncias, las denuncias sobre los robos de los ríos, sobre la contaminación que están sufriendo distintas fuentes, sobre la violación al derecho al agua, que está ocurriendo también en ciudades y en comunidades rurales. Y ese conjunto de demandas que se van a sistematizar y se van a organizar por tipos, indudablemente, van a ser presentadas a algo que es parte también del acuerdo político de la Asamblea Social y Popular y al que se están sumando, por cierto, otro conjunto de organizaciones de distintas regiones del país, que es la instalación de un tribunal de conciencia de los pueblos de Ishimuleu. ¡Ah, qué interesante! Este tribunal va a ser la instalación de un símil de los tribunales de justicia, pero integrados, es popular. Integrados en este caso con representaciones de esos pueblos, de esas organizaciones, claro, de esos movimientos. ¿Verdad? No es la gran corte. No es la gran corte, es la corte, diríamos, del soberano, del pueblo, de los pueblos que constituimos este país, ¿verdad? Qué interesante. Que va a conocer entonces ese conjunto de casos, va a analizarlos, va a deliberar y va a dictar una sentencia popular, ¿verdad? En contra de aquellos que resulten responsables de esos robos, de esas grandes contaminaciones a los ríos, a los lagos, lagunas y a los mares que corresponden a nuestro país. Y esta sentencia, diríamos, entre otras cosas, va a implicar el ir a comunicarle a los distintos organismos del Estado esa resolución, no con el objetivo de abrir ninguna mesa de negociación o de diálogo, y ahorita explico por qué no, sino con el objetivo de hacer la denuncia pública con respecto a un problema que nos está afectando no solo a quienes estamos marchando, sino a toda la población guatemalteca, a todos los que somos ciudadanos de este país. Es un problema de todos, insisto. Y en ese sentido, entonces, algo que está siendo parte también del acuerdo político dentro de la Asamblea es que ese tribunal de conciencia de los pueblos de Ishimuleu, que va a entrar a conocer violaciones al derecho humano al agua o la contaminación de ríos, etcétera, también va a proponer que se instale una especie de Congreso de los Pueblos de Ishimuleu. Objetivo de gestar una representación política mayor de estas comunidades, de estos pueblos, no solo para darle seguimiento a la problemática del agua, a la lucha por el agua, sino también en dirección a avanzar en una lucha que para la Asamblea es estratégica. Es una lucha por cambiar esto que algunos llaman modelo de desarrollo, que para otros representa fundamentalmente un modelo de acumulación de capital, de saqueo, ¿verdad?, de los recursos naturales, por ejemplo, que es y algo, un cambio, Mario, de Estado, del Estado. Exacto. ¿Por qué? Porque una de las razones para no ir con el gobierno, no ir con la Corte Suprema de Justicia o con el Congreso a abrir una mesa de diálogo o de negociación es porque lo que observamos fundamentalmente es un Estado que no está respondiendo al interés común, a los ciudadanos en general, a los pueblos que constituimos este país, sino es un Estado que en general está operando para facilitar la violación al derecho humano al agua, la apropiación de los ríos, la contaminación por parte de la gran agroindustria e industria del país. Mario, eso es algo que la Asamblea Social y Popular ha planteado como la refundación del Estado. Y de hecho, así se llama nuestro programa, de la marcha del agua a la refundación del Estado. ¿Cómo se genera ese vínculo y hacia dónde conduciría este Congreso a los pueblos de Ishimuleu? Bueno, en primer lugar decir, ¿verdad?, el problema del agua no se resuelve finalmente y estratégicamente si no cambiamos este modelo económico imperante en el país. Así es. Y si no construimos un Estado alternativo que se oriente a garantizar el bien común y entre ellos a garantizar el derecho humano al agua. En ese sentido, entonces, efectivamente la Asamblea se plantea la necesidad de construir otro Estado. No está necesariamente denominándolo refundación del Estado, pero sí está planteándose la necesidad de avanzar hacia construir un Estado plurinacional, democrático, popular, que tenga una orientación radicalmente distinta a la actual. Obviamente eso, cuidando la madre naturaleza. Obviamente, incluyendo, entre otros asuntos, ¿verdad? Que incluye, claro, por supuesto, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos, de la madre naturaleza, entre otros. Es decir, la marcha no termina ahí. no termina ahí, porque el problema no termina ahí, digamos, ¿verdad? No termina ni con esa forma de acción política y no termina con una simple denuncia o con un simple ejercicio de conciencia, que son muy importantes, pero que hacen falta transformaciones profundas en el país para garantizar que el problema se resuelva de raíz, ¿verdad? En ese sentido, reitero, la propuesta es que estratégicamente se avance hacia una nueva constitución política también que permita fundar ese nuevo Estado, ¿verdad? Una nueva constitución política que, por supuesto, en esta coyuntura diríamos es bastante complicado y complejo porque no hay la correlación de fuerzas necesaria para gestar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, una nueva constitución. Con este Congreso sería muy peligroso. Tal y como esto se quiere, efectivamente. Hoy estaríamos ante las puertas de una reforma constitucional, sobre todo conservadora, regresiva, ¿verdad? En lugar de avanzar en los derechos, estaríamos a las puertas de una constitución que nos lleve a un estadio muy, muy atrás en la historia de nuestro país, ¿verdad? Pero Mario, imagino que toda esta movilización genera una potencia importante de movimiento social, sumado, digamos, también al aniversario que tenemos un año ya de las movilizaciones de la plaza el año pasado. Estamos hablando que una ciudadanía diferente también puede generar un Estado diferente, y creo que esa es la apuesta de la marcha. Es parte de la apuesta de la marcha. Diríamos que más allá de la necesidad de gestar una ciudadanía que sea crítica, que se plantee los problemas nacionales como prioridad en su acción política y por consiguiente entonces piense en un programa de transformación radical de este Estado y de esta economía, lo que se está planteando en la marcha es la construcción de sujetos políticos de carácter colectivo. Exacto. Comunidades, pueblos, movimientos sociales de ciudadanos. Ajá. ¿Verdad? Que sean los actores fundamentales en la construcción de ese nuevo Estado. Exacto. En la gestación de ese nuevo Estado, porque hay una crítica fundamental a este Estado. Es un Estado controlado por la oligarquía de este país, supeditada a los designios del imperio estadounidense y al servicio, no solo de esa oligarquía o de esa burguesía local, sino también del capital transnacional. Ese es el Estado que tenemos. Y su acción va dirigida, su política va dirigida en función de esos intereses, al punto que en lugar de estar garantizando los derechos sociales, ajá, los derechos humanos, está violándolos, está criminalizando a quienes luchan por los derechos humanos. Los está llevando incluso a la cárcel. Por eso nosotros, exacto, hablamos de la existencia de presos políticos en el país, y parte de la lucha y las demandas de la marcha también es la liberación de nuestros presos políticos. Esperamos que eso sea efectivo. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros y con nosotras en este programa, y esperamos contar contigo para hacer un balance de qué pasó con la marcha después que esta culmine. Queremos nada más hacer un anuncio importante. A Radio Urbana nos han visitado trabajadores y trabajadoras de la Lotería Santa Lucía. Son personas no videntes, como ustedes recordarán. Estas personas están convocando a una conferencia de prensa para informar sobre sus demandas y anomalías en el manejo de la institución. Ocurrirá mañana, jueves 14, a las 10 de la mañana, en la calle Tercera Avenida y Novena Calle, esquina Zona 1. Repetimos, la conferencia de prensa de trabajadores y trabajadoras de la Lotería Santa Lucía, que son personas no videntes, para denunciar anomalías del funcionamiento con la misma, en la Tercera Avenida y Novena Calle, esquina Zona 1. Esperamos, como Radio Urbana, darle cobertura a esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras, y nos escuchamos el próximo miércoles en ¿Qué Ondas con Guate? Buenas noches.